La última, por mi parte, ya más allá de las radios, desde Farco, nosotros entendemos, digamos, o históricamente nos hemos vinculado con el Ministerio desde dos lugares. En tanto, organizaciones sociales que gestionan medios, es decir, que realizan una práctica social de comunicación comunitaria, como sujetos de políticas específicas que entendemos son necesarias, como las tienen todos los demás sectores, pero también en tanto medios potenciales aliados a la hora de difundir políticas en general de cualquier índole que tienen que ver con los territorios, comunidades, barrios en los que estamos. Se visualiza así en esta gestión esos dos posibles abordajes y esas dos posibles formas de relación con los medios comunitarios, y si es así, ¿qué políticas se están pensando o se podrían pensar? Sí, primero lo que decías antes de Cañuelas, sobre lo que decías de Farco, primero claramente esas dos líneas yo las creo y de hecho cuando yo estuve en el ministerio como viceministro, estoy hablando del 2003 al 2007, fue la línea que entiendo trabajamos fuertemente con Farco, en lo que tiene que ver con organizaciones sociales, con fortalecimiento y con medios, no solo de difusión en términos de difundir acciones o políticas del Estado, sino también de formación. O sea, yo creo que la política social tiene un rol pedagógico también, no solo un rol de difusión, de contar lo que normalmente se diría difundir acciones, sino también escuchar, plantear debate, ampliar miradas, capacitar. En ese sentido, sí, claramente, lo que podamos trabajar en términos de organizaciones sociales como tales, más allá del registro de políticas y proyectos especiales, claramente, yo creo en las radios comunitarias, creo en la comunicación como parte integrante de la política social, como parte de la propia gestión y todo lo que se pueda hacer en términos de difusión, de capacitación, sin lugar a dudas. Yo lo veo en esas dos líneas y todo lo que podemos hacer en el ministerio, absolutamente.